Rubén, veo cómo hago para escribirte en la próxima largo y tendido. Preferí que Juancito te envíe lo que piensa. Le dije que escribiera lo que le salga. Parece que vamos a aprovechar el ruido futbolero para arrancarnos hasta lo de Chola. Te quiero, Ame.